Monseñor Gotao y toda su beneficencia, para el que se esfuerza por crecer y progresar. Manos solidarias de trabajo y de respeto, sabio peregrino que camina por la paz. Gotao, Gotao, es el nombre del futuro y la bondad. Precursor de mi lugar, dueño de la dignidad, caminemos juntos para la unidad. Fue patrono de los más necesitados y hasta ancianos con sus manos protegió, dando el alma por lograr que más por menos llegue a todas las familias con clamor. Gotao, Gotao, que tu nombre humilde suene siempre así, porque te recordaré, esta es mi institución, con tu ejemplo lograremos ser mejor. Gotao, Gotao, es el nombre del futuro y la bondad. Precursor de mi lugar, dueño de la dignidad, caminemos juntos para la unidad.